esposa y madre ejemplar. Beata de José María, triunfadora en los negocios, votante popular. Ella es María Dolores, su día es agotador, pero al caer la noche todo cambia en el ordenador. Dolores, Dolores, Dolores, de noche simplemente Loli, madura y sexual. Ella es la reina del chat, delante de la gran, miradas muy discretas, los cibersusurros bailan, suena el bandoneón. Audiencia, las ingles brasileñas son el amor de Dios. Los niños están durmiendo. El marido dice que en la oficina y en su cuarto a media luz, ella renace gimiendo. Dolores, Dolores, Dolores. De noche, simplemente Loli, madura y sexual. Ella es la reina del chat. Suena el despertador y amanece un nuevo día. Vestida de Dior, ella vuelve a la oficina. En palabras se santigua al entrar, y mientras abre la razón piensa en su intimidad, que vive atrapada siendo beata y votante popular, pero que ella quiere ser la Loli y disfrutar de los besos de Piedad. Popular, pero que ella quiere a la Loli y disfrutar al fin en libertad.